estar informado. Primera, la Casa Blanca dice que la presencia de soldados europeos en Groenlandia no cambia los objetivos de Donald Trump. Mientras, Bruselas dice que actualmente no se plantean activar la cláusula de solidaridad mutua que obliga al resto de estados a ayudar con todos sus medios a un socio que sufra una agresión. Segunda, 8 palestinos han muerto hoy en 3 ataques israelíes en distintos puntos de la Franja de Gaza. Uno de esos bombardeos tenía como objetivo un comandante del brazo armado de Hamas. El ejército admite también que ha disparado contra un terrorista que, según ellos, cruzó la línea amarilla de seguridad y amenazó a sus tropas. Tercera, el Tribunal Constitucional corrige al Supremo y ampara el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de la Sala de Menores. La decisión se ha tomado por 6-4. El Supremo anuló su designación por no cumplir las exigencias mínimas. Dolores Delgado, entonces fiscal general del Estado, volvió a nombrarlo y el tribunal lo rechazó por segunda vez. Y cuarta, fallece un tripulante del pesquero gallego Novo Alborada cuando faenaba frente a las costas de Irlanda. Es un ciudadano marroquí que ha sufrido un accidente al parecer al romperse una cuerda. Un compañero indonesio también ha resultado herido. En el momento de los hechos había un fuerte temporal con olas de hasta 6 metros. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Con la mesa ya preparada en uno de los salones privados de la Casa Blanca, lejos de los flashes y del protocolo, a un lado Donald Trump, el jefe de una de las mayores potencias mundiales, y no la principal, claro, y protagonista de los últimos cambios que están afectando al orden mundial. Al otro, la líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, la mujer que ha hecho de la lucha democrática en Venezuela su bandera y que ha sobrevivido a la represión. Es sin duda uno de los encuentros más esperados posible, un encuentro que, por cierto, acaba de terminar hace 10 minutos. Enseguida analizamos lo que ha dado de sí, lo que dará durante esas horas que quedan de noche, pero sin duda estaba en el foco de la atención mundial después de que Estados Unidos capturara a Maduro y a su esposa durante una intervención militar el pasado 3 de enero. Sobre la mesa, el futuro por Venezuela y dos visiones completamente distintas. Hemos tenido una gran conversación hoy. Ella es una persona estupenda. Quiero decir, es alguien con quien hemos trabajado muy bien. Marco Rubio está tratando con ella. Hablé yo con ella esta mañana. Tuvimos una larga llamada. Discutimos muchas cosas y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela. Para Trump, la nueva presidenta Delcy Rodríguez sigue siendo su pieza clave para una transición a la carta y negociar nuevos acuerdos relacionados con el petróleo que beneficien directamente a Estados Unidos. Algo que no convence a muchos venezolanos que veían en María Corina Machado la alternativa real ya. Planeo regresar a Venezuela lo antes posible. Todos los días decido dónde puedo ser más útil para nuestra causa. Por eso he permanecido escondida más de 16 meses, pero planeo volver a casa lo antes posible. A pesar de su insistencia por volver, el propio Trump la ha descartado de la primera etapa de la transición en Venezuela bajo el argumento de no tener los apoyos necesarios. Según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la opinión sobre este tema no ha cambiado. Se basó en las realidades en el terreno. Fue una evaluación realista basada en lo que el presidente estaba leyendo y escuchando de sus asesores y equipo de seguridad nacional. Y en este momento, su opinión sobre este asunto no ha cambiado. En Venezuela, mientras tanto, se siguen produciendo liberaciones a cuentagotas de presos políticos. Fiel a ellos, fiel a mi Dios. Sí, Es uno de los momentos en los que varios de los liberados se encuentran con sus familias después de meses encerrados entre rejas. Entre ellos hay cerca de una veintena de periodistas como Roland Carreño o Luis López que decían esto momentos después de ser liberados. Somos los dos primeros que hoy se fueron liberados. Hay 19 esperando allá. El proceso empezó a las 5 de la mañana. Firmamos las boletas, todos los procedimientos naturales del caso. Y aquí estamos ahora esperando a mi hijo, esperando a mi sobrino. Y aún queda mucha gente todavía metida en las cárceles y esperemos que se vayan liberando paulatinamente hasta que no quede ningún preso. Eso no es bueno ni sano para un país tener preso político. Según ha podido saber COPE, hay mucha desinformación en el país. Nadie sabe muy bien la cifra oficial de liberados, ni siquiera de qué centro salen. Muchos de ellos presentan un delicado estado de salud, imagínate. Sin embargo, según la presidenta Delcy Rodríguez, son cientos los excarcelados e insisten que seguirán produciéndose nuevas liberaciones en los próximos días. El día de hoy podemos decir que ya suman 406 liberaciones previstas en estos días. El mensaje es muy claro. Es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica. O sea, que hasta este momento no se ha permitido la divergencia ni la diversidad ideológica y política, lo está reconociendo. Bueno, mientras se producen esas liberaciones, también miles de venezolanos salen a la calle de las principales ciudades del país exigiendo la liberación de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. ¡Maduro, aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Maduro, aguanta! ¡El pueblo se levanta! Venezuela es un escenario de contrastes, de imágenes que reflejan la división de una sociedad que sigue sin saber lo que ocurrirá en los próximos años. Desde el gobierno niegan la mayor, aseguran que están todos unidos. Mira lo que decía el ministro del Interior, este sí que es un pájaro, Diosdado Cabello. Aquí en Venezuela estamos divididos, aquí estamos bien unidos, oye, muy unidos. Lo hemos demostrado una y mil veces. Nosotros estamos acompañando el partido, la Fuerza Armada, las fuerzas policiales, a la hermana Delcy en la difícil gestión que tiene. Estamos nosotros con ella. Unidos toda Venezuela, salvo cuando pierde las elecciones y entonces da el golpe. Bueno, con todo este panorama, ambos se reúnen en la Casa Blanca en un encuentro que centra las miradas de todo el mundo. ¿Qué se va a tratar? ¿Qué se ha tratado en esa reunión? ¿Puede repercutir en la situación de los presos? Hoy, María Corina Machado y Donald Trump ante el futuro de Venezuela. La reunión se produce, como has oído, un día después de la conversación entre Trump y Delcy. Una conversación en la que abordaron, dice Donald Trump, petróleo, minerales, comercio, seguridad. Nos vamos hasta Washington. David Landete, buenas noches, buenas tardes para ti. Buenas noches, Ángel, ¿cómo te encuentras? La reunión ha terminado hace nada, un cuarto de hora. ¿Se sabe algo o es pronto? Mira, acaba de salir hace unos momentos, como tú muy bien dices, María Corina Machado. Ha querido pasar por la zona, el parque que está justo enfrente de la columnata de la Casa Blanca, donde había unos centenares de venezolanos venidos de todos los puntos de Estados Unidos a apoyarla. Ahí se le ha preguntado, como Aida ha dicho, que muy bien. Te puedo decir, la información que tenemos hasta ahora, Ángel, ha sido un almuerzo que se ha alargado más de lo previsto, unos minutos más, eso en una agenda de un presidente de Estados Unidos, la primera potencia, es un gesto importante. Ha tenido un momento casi de telerrealidad. Hay dos rivales aquí en la Casa Blanca, Ángel. Dos rivales que pugnan por cuál va a ser la política de Venezuela y de muchos otros sitios, ¿no? Que es Marco Rubio, que es el secretario de Estado, y Rick Grenell, que es un asesor de presidente Trump y que estuvo hace un año viendo a Maduro y a Jorge Rodríguez en Caracas. Ha sido un enviado especial de Maduro, de Trump ante Maduro, y es alguien que ha defendido mantener las vías de comunicación con Delcy Rodríguez abiertas, mientras Marco Rubio es quien propuso a María Corina Machado para el Nobel de la Paz, es decir, un aliado firme, firme. Les ha unido a los dos con Machado. Uno de estos momentos dignos de los programas de telerrealidad de Trump, ¿no? Dos rivales dentro de su administración y ella en medio, ¿no? Intentando convencer a todo el mundo. Te puedo resumir esto en una frase, Ángel. María Corina Machado, sola, en el momento decisivo, porque no le han permitido entrar ni siquiera con su jefa de gabinete, para garantizarse el apoyo de Trump a un futuro de Venezuela liderado por la oposición, que ganó las elecciones. Pues ojalá. A mí me da... Yo le he entrevistado en cierta ocasión, pero ahí me da que se los come. Se los come ya sola. Pues a Marco Rubio y al otro. Pues me da, ¿eh? No, desde luego el apoyo de Marco Rubio lo tiene porque él se ha manifestado gran admirador de ella. Lo que pasa es que ahí está Trump, claro, que claro. Le gusta esto de ser el de el del programa de la realidad, que te dice, te despido, no te despido, bien, mal. O sea, sabes que a él le encanta dar veredictos, ¿no? Y que la gente lo convenza y que le demuestre fortaleza. Y ahí había un enigma enorme. Ángel, ¿cómo vienes tú, habiendo ganado el Nobel de la Paz, ante alguien que quería ese mismo Nobel, ¿no? ¿Cuál iba a ser la respuesta de María Corina. ¿Le iba a dar el Nobel de la Paz? ¿Se lo puede entregar? Te puedo contar, porque COPE ha hablado con el equipo de María Corina y nos han comentado que ella ha venido con una especie de réplica de la medalla en la que hay una placa en la que se le dedica ese premio. No se lo puede dar, pero se lo dedica. Le dedica el premio por su compromiso con la libertad de Venezuela y con el futuro democrático que pueda haber. A partir de ahora, David, ella va al Capitolio, al Parlamento, para entendernos en Washington, y allí se supone que hablará con vosotros. Estamos ahora de camino al Capitolio. En unos minutos vamos a abandonar el complejo de la Casa Blanca. Hay centenares de periodistas venezolanos aquí. Es como si hubiese... No sé en este momento... ¿Cómo han cabido tantos periodistas venezolanos en la Casa Blanca hoy? Porque realmente ha sido una expectación máxima. Es uno de los días que más gente he visto aquí en este recinto. Estamos yendo ahora al Capitolio, corriendo a ver cómo se reúne con senadores y diputados, y después ella nos va a dar explicaciones. Hemos podido hablar con ella en un momento y nos ha dicho que sí, que todo muy bien, y que nos va a contar más sobre esa reunión cuando haya acabado en el Capitolio, que también tiene un recibimiento estelar. Pues ya nos cuentas cuando ocurra. Gracias, David. Gracias a ti, hasta luego. La lucha continúa en Venezuela. Cada día centenares de personas se reúnen a las puertas del helicoide, la prisión terrorífica, el centro de torturas del régimen. Una de estas personas es Gabriela, quien espera a su amigo el exconcejal Jesús Armas. Hace unos días hablé con ella aquí en La Linterna. No conocemos la información de si van a ser liberados, más allá de la palabra que dio el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en donde se comprometió en liberar a un grupo importante de presos políticos y extranjeros que se encuentran detenidos aquí en Venezuela. Y seguimos manteniéndonos en la calle, esperando la libertad de todos. Entre la lista de casi un millar de presos políticos en Venezuela habría 24 periodistas. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, en las últimas 48 horas se han liberado a unos 20. Uno de los más conocidos es el politólogo Nickmer Evans, director del medio Punto de Corte, detenido en diciembre y que fue liberado junto a uno de sus colaboradores y redactores. Por fin está en libertad. A esta hora nos atiende su esposa, Marta Cambrero. Marta, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Saludos. Lo primero... ¿Cómo está Nickmer? ¿Cómo está su compañero? Bueno, muy buenas noches. Nickmer Evans ha regresado a casa. Igualmente, nuestro compañero Ángel Godoy, fotógrafo del medio de comunicación independiente y digital en Venezuela, puntodecorte.net, han regresado a casa con una inmensa gratitud hacia Dios, a la comunidad en general, a los medios de comunicación nacional e internacional y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos que nos han apoyado a visibilizar su caso. Estas primeras horas han sido un reencuentro familiar profundamente emotivo, marcadas por el alivio de estar nuevamente en su casa. Aunque su espíritu se mantiene firme, es un momento de calma y de asimilar el proceso, sabiendo que ahora debe cumplir con medidas cautelares que incluyen presentaciones cada 15 días ante el tribunal. ¿De salud cómo está? ¿Está muy tocado o ha llegado fuerte? De salud, gracias a Dios, ha llegado muy fuerte. Él siempre mantiene sus convicciones. Una de sus misiones, creo que en la vida, ha sido defender a capa y espada la democracia. Y entender que en una democracia opinar e informar no debe ser un delito. Físicamente está bien, está firme. Y bueno, esto es un momento que ante la medida que le han dado de medida cautelar y presentación cada 15 días ante los tribunales, debe bajar un poco la guardia. Mañana vamos a ir por primera vez a los tribunales para que él pueda entonces hacer presentación y nos digan qué otra medida cautelar de prohibición tiene. ¿Por qué le detuvieron? ¿Por qué le arrestaron en diciembre? Bueno, fue detenido el pasado 13 de diciembre del 2025 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Eso es una policía política. Sí, el SEBIN, famoso. El SEBIN, exactamente. Acudieron a nuestra residencia indicando que debía acompañarlos para una entrevista o un interrogatorio. En ese momento, Nickmer grabó un video asegurando que no tenía nada que temer y se presentaba voluntariamente. Asimismo, salió de mi casa. Sin embargo, lo que inicialmente se planteó como una entrevista terminó siendo una detención arbitraria en el helicoide de 31 días, en un contexto de persecución contra las voces críticas y los medios independientes. Madre mía, ¿cómo han sido estos días para él? Cuenta algo de lo que ha sido sobrevivir allí. Sí, bueno, aunque son pocas las cosas que hemos podido intercambiar, lógicamente nos ha comentado que han sido días duros, días de reencuentro con tantas personas detenidas de manera arbitraria. Ahí estuvo en compañía con Enrique Márquez, Piayo Virelli, diputado, Perkin Rocha, consultor jurídico de María Corina Machado. También pudo conversar y tropezarse con Rocío San Miguel, una activista de derechos humanos. Y bueno, los primeros días fue de mucha fuerza, de fe, de esperanza. Días en donde podía sentir que en algún momento iba a llegar el momento, pero en otros que fallecía, pues desfallecía en cuanto a su sentimiento y ánimo. Claro, claro. Casi para terminar, Marta, quedan muchos cientos por liberar. ¿Los veremos en la calle pronto? Bueno, mantenemos la esperanza, pero seguimos con una exigencia firme. Eso fue una de las comunicaciones que hicimos ayer ante esta situación de incertidumbre de sus medidas cautelares. A través de las vías de las redes sociales grabamos un video en donde reconocemos que este proceso de excarcelación es un paso necesario como parte de la estabilización del país, pero recordamos que el camino no termina aquí. Aún faltan muchos venezolanos, tanto civiles como militares, por abrazar a sus familiares. Hoy puedo decir yo que tengo a mi familiar en mi casa, puedo tener algo de tranquilidad, pero todavía faltan muchos venezolanos por sacar de esas cárceles. Y por eso seguimos alcanzando la voz por una amnistía. Él siempre ha sido parte precursora de que aquí hay que hacer una amnistía ya, entendiendo que la verdadera estabilización de Venezuela solo llegará cuando no quede ni un solo preso político en el país. Marta Cambrero, esposa de Nickmer, que acaba de ser liberado del régimen chavista. Gracias y suerte. Saluda al superhéroe. Saluda al superhéroe, Marta. Gracias, muchísimas gracias. Buenas noches. En Venezuela continúa en mitad de la desinformación. Allí son muchos los que desconocen cuál es la cifra oficial de liberados, en qué centro están, porque están apareciendo muchos más centros de detención de los que se pensaba. Hemos llamado a Alejandro Hernández, periodista, director del medio digital lagranaldea.com. Alejandro, buenas noches. Ángel, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Oye, ¿qué se sabe o qué se supone ahora mismo sobre los presos políticos tras casi 2 semanas ya de la detención de Maduro? Bueno, creo que acabas de tener una entrevista muy significativa en ese sentido porque, bueno, es testimonial y creo que todos pues nos sentimos de alguna manera solidarios y de alguna manera pues representados en el sentido de que como venezolanos a todos nos inquieta la situación que tienen los venezolanos injustamente presos por el régimen de Maduro, y creo que el testimonio que te acaba de dar la pareja de Nickmer Evans es muy significativa en este sentido. Pero respondiendo a tu pregunta, lo que se sabe, digamos, lo que se sabe no es todo, y lo que se sabe está incompleto porque el régimen sigue manejando esto con mucho secretismo y con mucha discrecionalidad, y al final sigue usando a los presos políticos como moneda de cambio, aunque esta vez sea para simular que está cumpliendo las instrucciones que desde Washington le están dando, ¿no? Entonces, digamos que tenerte un balance definitivo de cuántos presos han liberado exactamente, cuántos faltan por liberar en las próximas horas y cuántos van a liberar en los próximos días, oye, creo que no es responsable porque nadie sabe la cifra exacta. En las últimas horas, cuando he escuchado hablar a Delcy Rodríguez, está reconociendo el propio error de su dictadura. Cuando dice, no, vamos hacia una democracia, hacia una Venezuela donde se permita la discrepancia, está reconociendo que no se permite la discrepancia. Cuando habla de liberación de presos, está reconociendo que los metieron presos por la propia dictadura. O sea, es que la situación es inconcebible vista desde fuera. Bueno, Delcy Rodríguez, digamos que ha reconocido públicamente que la revolución bolivariana fue su venganza, ¿no? Por lo que le sucedió a su padre. Esto lo digo porque no es una persona que cuide demasiado las formas. Y ciertamente, tanto ella como Diosdado Cabello han dado unas declaraciones en función de los presos políticos que revela la... Bueno, que siempre tuvieron intención de ser represivos, de ser torturadores y de ser antidemocráticos. Porque Diosdado Cabello decía hoy también que, bueno, que la verdad es que no eran presos políticos, sino gente que había de alguna manera incentivado a la violencia por estar en desacuerdo con el gobierno. Entonces, bueno, yo creo que son declaraciones cínicas, pero que a la vez reflejan, como tú bien dices, el verdadero. Bueno, el verdadero germen totalitario y dictatorial del chavismo. Cuando me dices que lo que le pasó al padre de los hermanos Rodríguez, a Delcy, a su hermano, ¿qué le pasó? Yo no lo sé. El padre de Jorge y Delcy Rodríguez se llamaba Jorge Rodríguez también, y fue un hombre que fue un guerrillero, podemos decir que fue un guerrillero, y el responsable de del secuestro de un conocido empresario llamado William Niehaus, a quien secuestraron en Venezuela. Y bueno, en medio de la búsqueda y de lo que sucedió, al hombre lo encontraron y la policía, las autoridades, pues, de aquel momento, lo capturaron, se lo llevaron y Jorge Rodríguez murió en manos de la policía de aquel momento. Y bueno, todo indica que fue pues también golpeado y torturado por las autoridades, que hubo exceso policial en el trato a Jorge Rodríguez. Entonces, a Jorge Rodríguez padre me refiero. Sí, entonces, sí, sí. Hace unos años en una entrevista, ella sin ningún complejo reveló que la revolución era su mejor venganza. Y bueno, digamos que todo el mundo finalmente entendió por qué los hermanos Rodríguez han tenido el rol tan siniestro que han tenido todos estos años, pues. ¿Qué esperas de la reunión de hoy de Donald Trump con María Corina Machado? Bueno, a ver, la reunión ya concluyó. María Corina Machado está rumbo al Capitolio. Fue un almuerzo, Ángel. María Corina Machado no recibió el trato de jefa de Estado, porque bueno, no lo es. Entiendo que el almuerzo se prolongó un poco más de lo que estaba previsto, cosa que pareciera una buena señal, porque bueno, en los días posteriores a, bueno, ya tú lo debes haber seguramente comentado en el programa, pero en los días posteriores a la entrada a Venezuela y a la extracción de Nicolás Maduro, digamos que las formas del presidente Trump hacia María Corina Machado no han sido las mejores, y bueno, eso ha creado incomodidad porque creo que tampoco se ajustan a la realidad. Una cosa es que ciertamente María Corina Machado no pueda, o ningún dirigente, digamos, externo al chavismo pueda en este momento tener lazos comunicantes con la estructura policial, militar, represora del chavismo. Y otra cosa es que María Corina Machado no tenga el respeto del 80% del país y que en una elección no la perdería con nadie. Claro. Son cosas diferentes. Entonces, bueno, digamos que este almuerzo viene un poco a tratar de limar esas asperezas. La portavoz de la Casa Blanca en la rueda de prensa que dio tampoco es que fue demasiado generosa, ciertamente sí dijo que María Corina Machado era una persona, una voz fundamental para la mayoría de los venezolanos, pero bueno, también dijo que el presidente Trump no había cambiado su visión sobre que no tiene cómo liderar a Venezuela en este momento. y que bueno, no, el presidente no, digamos, no tenía mayores expectativas de lo que le pudiera decir María Corina Machado, como haciendo ver que la información Trump la maneja por lo que le dicen sus asesores, pues, y que no va a cambiar sus posturas. Veremos. Por el almuerzo que tuvo con María Corina Machado, que al parecer, Ángel, una cosa que mucha gente esperaba, el asunto del premio Nobel, bueno, creo que de eso no hubo mayor cosa. No, puro gesto, puro gesto. Y bueno, lo que tampoco hemos visto hasta este momento es una foto de los dos. Entonces, bueno, creo que quedan cosas por saber. Supongo que en las próximas horas sabremos más. La reunión creo que tendrá máximo una hora de haber terminado. Y bueno, nada, con mucho gusto estamos a tu orden para volver a conversar si quieres ampliar el tema, pues. Una última cuestión, lo ha puesto encima de la mesa el término Marta, la esposa de Nickmer Evans, la palabra esperanza. Ajá. ¿Estáis esperanzados, Alejandro? Yo sí creo que hay razones para estar esperanzados, Ángel, porque más allá de que todos podemos tener nuestras diferencias con las formas de la administración Trump, el paso que decidieron dar es un paso demasiado significativo que, como mínimo, supone que las cosas no van a volver a ser igual. Más allá de que Delcy Rodríguez va a estar al frente por un tiempo del país, más allá de que Diosdado Cabello sigue generando miedo en Venezuela, es evidente que algo muy importante se movió y que esto deja un precedente, ¿no?, que permite tener cierta esperanza de que el país podría iniciar un camino hacia una apertura democrática. Yo siempre digo que está en los venezolanos y en las distintas capas de la sociedad civil hacer que la administración Trump le ponga el mismo empeño que le pone al asunto petrolero, se lo dedique también al desmontaje del Estado chavista que tiene 25 años en el poder y que no ha dejado una rendija libre para los sectores democráticos. El mismo esfuerzo que han demostrado que tienen para hacer negocios petroleros deberían demostrarlo también para lograr una estabilización democrática en Venezuela, y eso no hay manera de hacerlo si no es desmontando, claro, las estructuras del chavismo. Yo estas entrevistas de estos últimos días siempre las termino igual. ¡Viva Venezuela libre! Gracias, Alejandro. Gracias a ti, Ángel, por tener presente a nuestro país en tu importante programa. Adiós, buenas noches. Donald Trump en el comedor privado de la Casa Blanca con María Corina Machado. ¿Y ahora qué? Eso estarán pensando centenares de familiares que esperan a las puertas de las prisiones y centros de detención en Venezuela a sus gentes, encerrados por culpa de un régimen chavista ante la ceguera y el cinismo de gran parte del mundo. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Hola, Ángel. Buenas noches. Hoy quieres hablar de ella. Sí, porque mira, el mundo está lleno de valientes de salón y de luchadores por la democracia, pero lejos de donde la destrozan. Por eso, cuando te encuentras con quienes arrostran el peligro y se exponen a que los metan en la cárcel o les peguen un disparo en la cabeza o les extorsionen con el secuestro de alguien de su familia, surge la admiración auténtica que se rinde a los valientes de verdad. Corina Machado es una mujer corajuda y atrevida, y no desde hace unos pocos años, sino desde hace mucho tiempo. Aún no había cumplido los 40 cuando fue recibida por un presidente de Estados Unidos. Y es que cuando Hugo Chávez, no Nicolás Maduro, Hugo Chávez, era presidente de Venezuela y gozaba con la admiración de un alto porcentaje de venezolanos, tuvo la audacia, en un plató de televisión frente a él, de decirle que expropiar era robar. ¿Robar?, se preguntó sorprendido Hugo Chávez. Y Corina le dijo, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta de pequeñas posadas a quienes ni siquiera se les ha resarcido de su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda. Es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. el tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Esa osadía insólita ante el propio Hugo Chávez catapultó su popularidad por todo el país y ese coraje lo ha revalidado en muchas ocasiones. Me imagino que hoy habrá recordado la visita a la Casa Blanca que hizo hace casi 22 años, invitada por George Bush, y donde compartió con ella la deriva autoritaria y antidemocrática del gobierno de Hugo Chávez. La comparación entre Corina Machado y Delcy Rodríguez es imposible por abultadamente desigual en términos culturales, intelectuales y éticos. La lealtad de la admiradora de Zapatero y presidenta en funciones Delcy hacia Maduro se ha transformado en servilismo ante Donald Trump. El detalle de Corina con la alusión al premio Nobel es simplemente inteligente cortesía. No obstante, Donald Trump preferirá a Delcy por razones pragmáticas y porque a Trump le interesa más el petróleo que la democracia. Pero Corina sabe esperar tanto como luchar y no se traicionará ni a sí misma ni a Venezuela. Gracias, Luis. Mañana más. Hasta mañana. Hasta mañana. Un abrazo. Mira, es que da igual si eres propietario o inquilino, porque con el seguro de hogar de Línea Directa siempre tienes una opción pensada para ti. Protege tu vivienda o tu alquiler y vive más tranquilo. Y recuerda que si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope. ¡Qué mayor está ya Andrés! Este año comienza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport. Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta. Mamá, ¿por qué estás tan contenta? Pues porque tengo el pack Nutster de Hoogla Germany. Somier articulado, comando Bluetooth y colchón alemán. Todo por 678 euros. Sí, 6, 7, 8 euros. ¡Hala! ¿Y dónde se compra? Pues en tu tienda más cercana. Encuéntrala en hooklagermany.com. En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas. Yo lo elegiría, porque tu salud no espera. Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Hay cosas difíciles de explicar. Creo que han encontrado un muro. Tiene como 7.000 años. Pero vamos a intentarlo. 10 metros bajo el agua de un dique gigante de contención que servía para crear una zona exenta de agua detrás de la cual podría estar un asentamiento urbano del que hemos perdido toda pista. Un dique de contención. Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana. Solo en Herrera en COPE. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Entramos en clase de economía. Lo último es un anuncio que acaba de hacer Pedro Sánchez a lo Pedro Sánchez. El gobierno dice que hará algo así como un fondo soberano dotado con más de 100.000 millones de euros para mantener el empuje de todo lo logrado con los fondos Next Generation. De los fondos Next Generation que no ha utilizado, de eso no se dice nada. El nuevo se va a gestionar a través del ICO, del Instituto de Crédito Oficial. Vamos a crear un fondo, un gran fondo, podríamos decir soberano, un fondo soberano. Bueno, pues un fondo soberano que va a recoger el testigo de los fondos Next Generation y que va a extender su empuje haciendo perdurable el legado de esos fondos Next más allá del año 2026. Está vendiendo una moto como un castillo. Bueno, el fondo constaría de 10.000 millones, pero el objetivo sería movilizar 120.000 a través de deuda privada, inversores nacionales, extranjeros. Pretende sustituir a los fondos Next Generation que se agotan este verano, ojo, una buena parte sin utilizarse, creo. Pilar García Laranja, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches. ¿A ti no te suena una perplejo moto? ¿Qué te pasas? Pero bueno, primero, no es que se acaben los fondos Next Generation este verano, es que hemos renunciado a 60.000 millones de euros de los fondos Next Generation porque no hay un congreso que le apruebe las reformas que tiene que aprobar para que le den el dinero. ¿Qué es lo que ha hecho Sánchez? Según lo que me han contado personas cercanas a esta idea, le ha pedido 10.500 millones de euros de los fondos ya dados a España, de estos fondos europeos, ¿para qué? Para hacer una especie de ampliación de capital del ICO, que es el banco, digamos, de crédito oficial, que es como el banco, el instrumento que se utiliza para los préstamos, más bien controlados por el Estado, ¿no? Por Hacienda. Con ese dinero lo que dice es, bancos, yo os voy a ayudar a financiar a pequeñas empresas y además os voy a dar garantías de que se os va a devolver el dinero en caso de impagos. Y va a decir a las grandes empresas, no os preocupéis, yo os voy a prestar dinero a través del ICO a cambio de unas medidas pactadas previamente para poder seguir manteniendo la actividad económica. Y lo que me aclaran estos dos catedráticos de economía con los que he hablado, bueno, uno me ha explicado que un fondo soberano, como todos sabemos, son países que tienen petróleo y que con ese dinero lo que hacen es comprar empresas fuera. Aquí estamos buscando todo lo contrario, o sea que no es un fondo soberano, es una ampliación de capital. Y lo segundo, que no es una mala idea siempre y cuando acompañe la economía real, que es algo que no está sucediendo en estos momentos. Mira, precisamente, el dato de inflación de 2025 ha sido el 2,7%, 7 décimas más que la media europea. El coste de la vida sigue subiendo, los precios de la cesta de la compra volvieron a repuntar en el último mes del año pasado. Iván Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, en diciembre se volvieron a encarecer los alimentos hasta el 3%. María Jesús Fernández, analista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros. La tasa de inflación general ha bajado una décima en diciembre gracias a la bajada del precio de los combustibles, pero se mantienen niveles muy elevados en los servicios y sobre todo en los alimentos y no hay por el momento señal alguna de que vayan a moderarse próximamente. Y es que fíjate cómo sigue subiendo la cesta de la compra. La carne de vacuno se encarece en un 17%, los huevos escalan un 30%. Hay subidas importantes también, por ejemplo, en el cacao, en el café, en las legumbres, incluso en los frutos secos. A eso se le suma el precio de la luz con ese escudo antiapagones que eleva la factura en un 12% y también han subido el precio de los billetes de transporte combinado, de pasajeros, de servicios. Hay un repunte del 26%, por no hablar de esa gestión de las basuras que no da tregua, porque pagamos un 30% más que hace un año. Claro, cuando igual te referías a esto, ¿no? Cuando hablas de fondos soberanos, Next Generation, miles de millones, y luego te ha subido un 30% los huevos, ¿no, Pilar? Claro, claro, es evidente, ¿no? Y además es que son anuncios vacuos, vamos a movilizar. Cuando te dice alguien vamos a movilizar, o no, pues como, exacto, o no, como cuando anunció los 200.000 millones de euros que han sido que no, ¿no? Lo de la economía real es tremendo, no hace falta ir al supermercado, lo estamos viendo todos los días, cualquier persona que nos esté escuchando que haga la compra se da cuenta de que todo sigue disparado. Es más, estamos cambiando nuestros hábitos de consumo, estamos buscando productos más baratos o consumimos menos, estamos racionando lo que gastamos en alimentación, porque realmente está disparado todo. Todo indica que se va a disparar más durante este 26, Iván. Sí, todo apunta a eso, a que la inflación se va a moderar un poco, dicen los que saben, pero que va a tardar en hacerlo, aunque con una palabra que rondará todo el año y que va a afectar obviamente al coste de la vida y a nuestros bolsillos. Incertidumbre, porque hay que mirar al mundo a ver lo que va sucediendo. En 2026, la evolución de la inflación va a estar muy condicionada por los acontecimientos geopolíticos que podrían generar tensiones en el precio del petróleo. Por poner cifras, todos los expertos apuntan a que estaremos por debajo del 3% de inflación, pero tampoco se espera que en España bajemos del 2%, algo que en Europa ya se ha conseguido a finales del año 25. Lo que está claro es que los precios van a seguir subiendo, aunque irán moderando ese incremento que desde la pandemia no ha parado de crecer. El coste de la vida subió un 23% desde el año 19 y si miramos la cesta de la compra, hasta un 35% los últimos 5 años. Importante para los precios y la cesta de la compra, precisamente, el acuerdo Unión Europea-Mercosur. El campo ya anuncia nuevas movilizaciones. De momento, hoy en Lugo, Orense, la frontera con Francia, en Irún o en la ciudad de Valladolid, entre otros puntos, han vuelto las tractoradas. Va a haber más en toda España. Victoria Ballesteros, buenas noches. Buenas noches. Rechazan los recortes de fondos de la PAC y el acuerdo de Mercosur, tal y como está planteado, porque es una amenaza para el campo español, ha dicho Pedro Barato, presidente de ASAJA. Falta reciprocidad, tiene una competencia desleal, porque tiene un impacto sobre la viabilidad del sector agrario muy, muy negativo y es una amenaza constante para miles de explotaciones en Europa y en particular en España. Y especialmente para la carne vacuno, azúcar, remolacha, los cítricos, la ganadería extensiva, el arroz, la apicultura. Respecto a las cláusulas de salvaguardia que establece el acuerdo, las organizaciones aseguran que son imposibles de aplicar, que no va a haber controles, como ya sucede con otros acuerdos comerciales vigentes, señalando Marruecos. Insisten en que el campo no está en contra del comercio, pero sí de los términos que lo abocan a desaparecer. En ese calendario de movilizaciones han subrayado en rojo el 29 de enero. Ese día las movilizaciones serán generalizadas en todo el país. La Unión Europea ya está planificada la firma en Paraguay, no se va a echar atrás. ¿Qué solución ves, Pilar? Bueno, pues mira, muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque pretenden exigir más dinero de la PAC y es muy complicado en un momento en el que la Unión Europea ha decidido que lo que hay que hacer es invertir en defensa, ¿no? Esto lo tenían que haber pensado antes cuando iban de viaje a Bruselas a negociar de la mano del ministro y les parecía todo estupendamente, ¿no? Yo creo que ahora solo pueden forzar o cambiar políticas medioambientales o rebajar la burocracia y rebajar los impuestos, porque realmente no va a haber más dinero dentro de la Unión Europea para seguir compensando al campo. No solo el campo, también los pescadores se van a movilizar el próximo lunes. Las cofradías protestarán ante el Ministerio por las nuevas obligaciones, Pilar. Es que aquí es tres cuartos de lo mismo, ¿no? El problema del sector primario es un problema que sabemos, que se ha buscado la desaceleración desde la Unión Europea, pero esto no es nuevo. Llevan 7 años con estas políticas, desde el comisario Timmermans. Entonces, todo depende de cómo tú te enfrentes a esa situación. Y ahora ya se han llegado a unos acuerdos que es muy difícil echar marcha atrás. Yo creo que realmente lo único que puede hacer el sector primario es presionar y dependerá de lo que aguante y de la fortaleza de esas presiones para que aligeren la presión en la competitividad, en la burocracia y en los impuestos, porque no tienen tampoco mucho más margen. Más de precios, lo apuntaba antes. Lo que ocurra en Irán en las próximas horas va a tener repercusión económica en el mundo. Claro, es lógico, en nuestros bolsillos, porque Irán es el tercer productor de petróleo del planeta. El barril de Brent está cayendo casi un 5% ante una posible intervención de Estados Unidos contra el régimen de los ayatolá. ¿Qué crees que puede pasar si es que se puede vaticinar algo en esto? Bueno, hoy se ha desplomado el precio ese 5% porque parece que está más lejos esa intervención de Estados Unidos, ¿no? Trump lo que ha dicho es que se habían paralizado los disparos contra los manifestantes y las ejecuciones sumarias y eso ha hecho que se desplomara el precio del petróleo porque parecía que era la acción inminente. Bueno, como Trump es así, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y mañana te puede subir el precio del petróleo un 10. Vete tú a saber. Lo hablábamos al comienzo de esta clase de economía. Hoy se ha clausurado la edición número 26 de uno de los foros económicos más relevantes, el Spain's Investors Day. Más de 200 inversores nacionales e internacionales, representantes de más de 42 empresas cotizadas, han participado en el evento. Un acto en el que se exploran las oportunidades y desafíos para fortalecer la posición de España como destino atractivo para la inversión global. Benito Berceruelo es el presidente del Spain Investors Day y CEO de Estudio de Comunicación. Benito, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Me encanta verte vivo después de tu viaje. Joder, hombre, lo de vivo no está Oye, mal. Has pasado frío, ¿eh? Un poquito, sí. Hay que reconocer que lo del frío, un poquito, pero también te puedo asegurar que en lo profesional y en lo personal ha sido un viaje apasionante, agotador hasta el límite, pero apasionante. Ya te contaré. Oye, ¿cómo ha ido el Spain de este año? Pues mira, la verdad es que estamos muy satisfechos. Es verdad que España comparecía este año entre los inversores con un buen año económico, ¿eh? Y sobre todo nuestra bolsa ha tenido un comportamiento fantástico, porque la bolsa española ha tenido un crecimiento muy importante y el reparto de dividendos que han hecho las empresas a los accionistas en la bolsa española ha sido récord a nivel internacional. O sea que, bueno, ha sido muy interesante, los inversores han participado muy activamente y bueno, estamos muy contentos del resultado. ¿Qué tal, Benito? Buenas noches. Yo también estoy muy contenta de tener a Benito vivo. A Benito. Bueno, a ti también. A Ángel. No, a mí después del foro. Ángel después de su periplo, ¿eh? Bueno, pero esta edición del foro está saliendo muy bien, ¿no? Ahora hablamos del anuncio del presidente. Ha salido muy bien. Pero vamos, muy bien. Has visto, ¿eh? O sea, que ha anunciado un gran fondo soberano. Fíjate, ayer en una de las mesas el presidente del Círculo de Empresarios, Juan María Nin, reclamaba que España era uno de los pocos países del mundo que no tenía un fondo soberano, ¿eh? Y bueno, la verdad es que el anuncio que ha hecho hoy el presidente del gobierno, la clausura del fondo, yo creo que es una buena noticia, porque si realmente, bueno, como todas estas cosas, ha hecho un anuncio que ponen un dinero y luego esperan muchísimo más, ¿no? A mí lo del muchísimo más, pues bueno, es una voluntad. Pero bueno, ya es un paso el que España tenga un fondo que ayude al crecimiento y a mí me parece que es una buena noticia. No, el mero hecho, oye, pues ojalá, ¿no? Y ayude, y empresas, y ojalá, se acojan, ojalá, etcétera. Pero claro, alguien me decía esta misma tarde, se ha venido un poquito arriba, ¿no? En lo de los 120.000 millones. Pero bueno, el lunes saldremos de dudas. ¿Qué os han dicho los inversores extranjeros sobre España? Pasando de políticos, Benito, sobre España. Pues mira, a ver, es verdad que el año pasado España tuvo un año bueno, crecimos por encima de la Unión Europea, la bolsa se comportó bien, creamos empleo, pero sin embargo, el año pasado la inversión internacional en nuestro país bajó, la inversión directa casi un 20%, y el tanto por ciento del capital de la bolsa que está en manos de inversores internacionales también bajó un poco, ¿eh? Por lo tanto, bueno, yo creo que España sigue siendo un referente para los inversores, que nuestro país sigue despertando confianza, que nuestras empresas son unas empresas sólidas y rentables, pero que tenemos que ponernos las pilas. O sea, España compite con el resto de países del mundo y bueno, pues el que el año pasado, presentando un año tan bueno, haya bajado la inversión, pues por lo menos hace que nos lo tengamos que tomar en serio, ¿eh? Claro, claro. ¿Qué temas tienen más peso? ¿Qué sectores? Porque efectivamente la inversión extranjera no solo el año pasado y el anterior también había caído, ¿no? Llevamos ya tres años con caída de inversión extranjera. Entonces, ¿qué nos falta? ¿A nuestras empresas las va fenomenal? ¿A las multinacionales? ¿Qué es lo que falta para que llegue esa inversión? Pues, a ver, cosas que han señalado, pues que tenemos, no solamente España, sino toda Europa, un problema de burocracia y de lentitud los procesos, ¿eh? El ejemplo de la OPA de BBV sobre Sabadell, o sea, unas administraciones que tardan un año y medio en decir que no, pues bueno, es un periodo absolutamente... yo no sé cómo calificarlo, pero no es normal, ¿eh? Ayer me comentaba uno de los inversores que hay otra operación que se está tramitando y que va por los 2 años, ¿eh? Entonces, bueno, no puede tardar las administraciones 2 años en decir que sí o que no a una empresa para desarrollar su proyecto. Ese es uno de los temas graves que tiene Europa y que tiene España. España este año también hay una preocupación especial por el tema del absentismo laboral. Hoy el presidente... En la clausura yo se lo decía que era una de las preocupaciones de los inversores y él contestaba en su discurso que bueno, que no era solamente absentismo, sino que eran bajas laborales. Películas. Pero bueno, evidentemente aquí tenemos un problema de que con un trabajador se pone enfermo, tiene que esperar a que le atiendan varias semanas, luego le dan hora para el especialista semanas más tarde y mientras tanto sigue de baja. Entonces, nuestro país antes de la pandemia tenía un 3% de absentismo laboral y en este momento, en sectores como el turismo en Canarias, estamos por encima del 20%. Eso significa que en un día de trabajo normal en los hoteles de Canarias no se presentan a trabajar 2 de cada 10 trabajadores. Una última. Entonces, bueno, ese es un dato preocupante. Es un temazo, sin duda. Y una última cuestión. Sí. Por sectores, ya has apuntado en cierta medida el turismo, también el tema de la banca de aquella forma, pero por sectores, ¿qué es lo que más les interesa? Infraestructuras. Nuestras empresas de infraestructuras y de obras públicas y de construcción son muy demandadas. Energía. Defensa este año, el comportamiento, por ejemplo, de Indra con una revalorización de casi el 200% ha sido muy llamativo. También el sector salud, el sector farmacéutico, está teniendo un gran interés de los inversores. Bueno, hay sectores muy atractivos en la economía española, aparte del turismo. Pues tomamos nota, por eso de los que tenéis dinero para invertir. Benito Berceruelo. Sí, no es mi caso. Presidente del Spain Investors Day, enhorabuena otro año y gracias, Benito, suerte. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Adiós, adiós. Chao, chao. Me quedan algunas cositas. Pilar, a ver si me da tiempo. El nuevo sistema de financiación obligará al gobierno a subir impuestos para pagar pensiones, defensa, el déficit. Es lo que se desprende del informe realizado por FEDEA, que confirma que Cataluña es la más beneficiada en ingresos por habitante. Mira, escucha a María Jesús Montero. Como el modelo es bueno, la propuesta es buena también para Cataluña. Yo espero que Junts lo piense y si plantea alguna cuestión, sean cuestiones asumibles. Junts sabe lo que el gobierno no va a hacer. Lo he dicho siempre y lo he declinado en todas las entonaciones. Lo que no vamos a hacer lo saben. Entonces tienen que ser realistas y ver exactamente qué es lo que nos quieren pedir para apoyar el modelo. Me parece muy complicado que un modelo que traslada 4.700... Ojo, lo ha declinado en todas las entonaciones. Es brutal. ¿Quién le ha enseñado a hablar así? ¿Cómo ves el tema, Pilar? Tú has empezado diciendo, el nuevo sistema de financiación obligará al gobierno a subir impuestos para pagar pensiones y defensa y cumplir con el déficit. O tendrá que o no cumplir con el déficit o bajar las pensiones o no invertir en defensa. Esto es lo que dice FEDEA, el catedrático Benito Arruñada, Paco de la Fuente, el economista e inspector de Hacienda. Y esta señora, pues es que... ¿qué quieres que declinando, te diga? Declinando. Efectivamente, sí. Originalidad. Oye, el gobierno ha consumado hoy la cesión de más competencias al País Vasco, serán 5 después del acuerdo con el PNV. Entre ellas, el control de las prestaciones por desempleo. Uh-huh. Esto estaba ya solicitado hace mucho tiempo. Para el País Vasco será la única comunidad en gestionar esta competencia. Mañana conoceremos más, pero ¿cómo te huele? Bueno, a que Cataluña será probablemente la siguiente, ¿no? Porque cuando estén negociando con Junts, no solo 5.000 millones de euros más, sino que tiene que ganar a ERC también en la puja esta independentista, pues dirá, yo quiero lo mismo que los vascos. Eso es lo que yo creo. A mí me parece que se está descuartizando el Estado y la unidad del Estado y la igualdad de los españoles con unos criterios de insolidaridad y de desigualdad pasmosos ante los ojos de todos. O sea, aquí nadie se puede rasgar después las vestiduras porque lo estamos viviendo en vivo y en directo. Hablemos de la locomotora de Europa, Alemania. Creció un 0,2% en 2025, prácticamente nada, pero sale, en teoría, de la recesión en la que había entrado hace 3 años. Los analistas aseguran que esta cifra puede ser debida al aumento del gasto público y no a una recuperación como tal de la economía. Bueno, 0,2 es mejor que negativo. Bueno, claro, pero es encefalograma paulano, ¿eh? O sea, crecer un 0,2, perder un 0,2, bueno, pues es verdad que el dato en positivo es mejor, pero vamos. Hoy había unas declaraciones de Merck, del canciller alemán, diciendo que iba a dar marcha atrás la política energética en Alemania porque lo único que había hecho era empobrecer a Alemania y se habían equivocado y que había que cambiar los plazos y el enfoque sobre la energía y la necesidad de que fuera barata. Vamos a ver. Oye, el tema, te lo he escuchado en medio de la COPE, me parece apasionante y terrible. Las eléctricas denuncian que el 12% no logra acceso a la red y que hay proyectos que ni lo solicitan por la falta de capacidad. ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando, ya lo vimos como consecuencia del apagón, del gran apagón, ¿no? Que hay una sobresaturación de las redes, por donde los tubos por donde va la electricidad están saturados en España un 80%. Red Eléctrica no está invirtiendo ni está llegando a acuerdos con las eléctricas o con las energéticas para que inviertan en esa red, la modernicen y hagan más kilómetros de tuberías, digamos. Claro, esas redes son necesarias para empresas, pero también para promociones de viviendas, para centros de datos, para todo. Si tú no tienes la conexión de la electricidad, tú puedes construir la casa, pero no puedes entrar a vivir, y es que no hay capacidad para dar luz. Claro. O sea, las declaraciones de Cabero eran tremendas. Mira, escucha, Roberto Cabero, analista energético, y ha hablado contigo. En cifras, podemos decir que en Guadalajara se habla de un plan de 10.000 viviendas nuevas que a fecha de hoy no tienen garantía de suministro por saturación. En Málaga están bloqueadas 4.080 viviendas por falta de capacidad también en la red. Si hablamos de Madrid, estamos hablando de 360.000 viviendas en desarrollo frenadas porque no existen megavatios suficientes para poder suministrar eso. Y un dato muy llamativo, en la comunidad andaluza existen 119 proyectos en riesgo porque no están cubiertos la demanda. Sencillamente suicida. Bueno, y es que es increíble. O sea, en un país en el que los ciudadanos te dicen que su problema principal se llama vivienda, y resulta que tienes viviendas construidas que la gente no puede entrar a vivir porque no hay una conexión de luz. Es que es pura fantasía. O sea, te lo cuentan y no te lo crees. Sí, sí, sí. Y sin embargo, oye, que nos anunciamos no sé cuántas medidas para los caseros. Sí, sí. Y 120.000 millones de euros para movilizar el no sé qué. Será por dinero. Ya los pondremos o ya los pondrá alguien. Y si no, pues los anunciamos dentro de un año otra vez, que es lo mismo que ha hecho con lo de la vivienda y los caseros. Pero en fin. Pilarín, que te escucho mañana en Mediodía COPE, como todos los días. A ver si ha mejorado mi voz. Gracias, Ángel. Adiós, hasta mañana, Pilar. La linterna. COPE. Estar informado. Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa. Desde el centro de Orense, y me he venido hasta aquí para averiguar, para que me expliquen las razones del profundo cabreo que tienen nuestros ganaderos y nuestros agricultores ante el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. ¿Se puede entrar en una casa con Movistar Prosegur Alarmas? No. ¿Y se puede robar? Si no has podido entrar. De verdad. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor. Con la ayuda de Infancia Misionera, Mario puede atender a 80 niños discapacitados en Sáhara. Como ellos, más de 4 millones esperan cada año esta ayuda. En 2.600 puntos del mundo se predica la esperanza. Este domingo es la jornada de Infancia Misionera. Apoya el trabajo que los misioneros realizan con los niños en todo el mundo. Colabora en infanciamisionera.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la UCI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es y